Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, barrio chulo? Eso fue Drug Police de Nightbone en su disco Point Blank, del cual vamos a estar platicando en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Ya casi me sale sin trabarme y sin que se me vaya el aire, pero bueno, poco a poco, según pienso yo, que es poco a poco esta onda. Y pues, no está de más decirlo, gracias a Gina por ese intro, donde dice que esto es un archivo punk y justamente es más o menos esa onda. Si es la primera vez que escuchas, te digo de qué va el programa. El intento de programa de radio estaba parte de la idea de los discos que tengo, que son algunos, que son pues muy variado el género que tengo. Y platico, ¿no?, el por qué los tengo, cómo los conseguí, a qué me recuerdan o qué onda con ese disco, ¿no? Ya llevo varios, algunos, pues... Bueno, algunos programas también no solamente son de los discos, sino también de algunas experiencias que tengo o están dedicados en alguien especial, que el cual ya he hecho como 3, pero apenas hice uno, a quien le mando un saludo. Ya sabe a quién me refiero, a esa sombra, a la que me puso sombra. Chido, le mando un fuerte saludo y un gran abrazo desde esta parte del mundo llamado México. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, perdón, se me va el pedo bien cabrón. Vamos a estar platicando del Nightbone, del disco Point Blank, el por qué lo tengo y qué es lo y por qué lo compré, ¿no? Más que nada el por qué lo compré. Me parece un buen disco, voy adelantando parte final del programa cuando doy la conclusión del disco. Me parece un buen disco, pero es que, bueno, ya les platicaré en el transcurso del programa. Mientras tanto vamos a escuchar dos canciones. Ya saben, soy muy pésimo para pronunciar en inglés, pero voy a intentarlo. Es Wastic Always y Baitoma Nuku. Ese creo que es otro, o sea, no es en inglés ese, ¿eh? Baitoma Nuku, creo que es acá una lengua aborigen allá en Brasil. Pero bueno, vamos a escuchar esa rola y regresamos a platicar del disco. We'll be right back. He tenido unas pequeñas broncas con lo de estar grabando. Con la consola ha estado fallando, chales, neta, es que... Pues ni pedo, a ver cómo se escucha, banda. Espero que se escuche bien. Que no se escuche muy explotado. Ya saben que esta onda de sin licencia, este intento de programa de radio por lo regular sale medio chato, ¿no? Medio raro la voz, pero bueno, es lo que hay, es con lo que se chambea. El disco, bueno, Night Bomb, yo me enteré que era una continuación de una banda que a mí me gustaba mucho y del cual me extraña que no haya hecho algún programa, que es Sepultura. Entonces, los hermanos Calavera. Me acuerdo mucho de que yo me puse la foto de Max Calavera, Calaveiro, pero yo le decía Calavera, en la credencial del bachilleres. Y tardaron varios, como 3 meses, en darse cuenta los policías que cuidaban la entrada de la escuela del bachilleres. Estuvo bien cagado porque hasta que uno le puso atención y dice, a ver, ¿me la permites otra vez? Y ya que se la enseño y que se me queda bien y que dice, no, pues tú no eres este. Que digo, no, es que salí mal en la foto. Y ya, me la quitó. Y dice, no hagas eso, porque si no te vamos a retener tu credencial, vas a tener que sacar otra. Le dije, no, ya no pasa nada. Yo estuve bien cagado que tardaron tanto tiempo. Tardaron tanto tiempo sin darse cuenta que no era mi foto. Y era, es que yo traía el cabello largo, como les mencionaba, y tenía así la barbita. O sea, como, me gustaba el estilo de esos hermanos Calavera. Creo que era el vocalista y el baterista. Más bien ya estoy inventando en eso. Y pues me enteré que habían hecho una banda, ¿no?, que se llamaba Nightball, la que vamos a escuchar. Creo que nada más sacaron un disco, que es una pena. Se llama justo este, el Point Blank. Continuando con la cuestión de la gráfica, ¿no? Creo que lo había mencionado con Cannibal Corpse. ¿Qué otra banda me suena? Carcass. Esta banda también está muy ruda. El Point Blank, su portada es del Vieco. Espero lo pronunciado bien. Donde están apuntando con un rifle a una mujer, a una persona así. Se ve bien rudo. Y creo que dentro de la portada viene la famosísima foto donde está... Bueno, dentro del disco viene la famosísima foto, ¿no?, donde una niña sufre quemaduras por un gas tóxico, no recuerdo bien. Creo que es mostaza, algo así se le llamaba. No recuerdo bien, yo estoy inventando. Y sí, es un disco así que se... La portada sí llama mucho la atención. Incluso hasta me acuerdo que tuve la playera. Creo que es de las playeras más así... llamativas y más locochonas que he tenido, porque esta sí es del Vietcom, le están apuntando con un rifle, con una metralleta, sí, está chida. La neta es que parte de lo que me gustaba de Sepultura, y que un poco lo veo reflejado en Nightbone, es esta idea de las letras que mezclaban, ¿no?, con cuestiones amazónicas de acá de Brasil. Esa onda me latía, ¿no?, que parte de sus videos también eran eso, que tenían esa onda de hacer mezclar eso. Incluso en sus videos, en el Roots, que tengo ahí, que lo voy a hacer pronto el programa, me parece un disco así que da el punto, ¿no? Da la clave con lo que estaban presentando esos Calaveros. Yo tengo que admitir lo que me costó un poco. Yo cuando los escuché dije, ah, no mames. Pero me imaginaba que eran, si no norteamericanos, ingleses. No pensé que eran brasileiros. Y estuvo chido. Y de ahí es una de... Bueno, eso ya lo platicaré, ¿no? Creo que más bien esto debería de decirlo en el programa de Sepultura, no en el de Nightwood. Pero bueno, mejor ya me callo y platico del disco. Pues sí, yo me imaginaba una continuación y sí, creo que es un buen disco. Bueno, eso ya lo estoy. Me estoy adelantando al final del programa. En general lo compré por esas dos razones. La primera es por la cuestión de que eran de Sepultura. Y la segunda, la cuestión de la gráfica. A mí sí me llama mucho la atención la gráfica, incluso en las cervezas artesanales. Que luego llego a caerle, pues me fijo, ¿no? 2, 3 cosas. Es que sí, soy muy visual, ¿no? Creo que me estoy dando cuenta que soy muy visual y me dejo guiar mucho por eso, pero este disco sí lo compré luego. Creo que un amigo me había pasado el dato, porque llevo una revista y salió Sepultura, y le digo, dice, pero mira, ya sacaron otra banda que se llama Nightbone. Dicen que está chido, que es lo más o menos igual que Sepultura, y ya luego fui y lo compré original. Me costó un chingo. Y sí, lo escuché y lo sigo escuchando. Es de mis discos que de vez en cuando lo llevo a escuchar y me mueve. Por ejemplo, Troc Polis, o Polistroc, creo que es Polistroc, más bien. Me gusta mucho. Creo que también la toca Síndrome. No sé de quién será esa canción. Voy a investigar porque creo que ya en varios grupos lo he escuchado. Pero bueno, ya continuando con la cuestión de Noivo, en general me gustó, en general por eso lo compré, por la playera. Y la playera, sí, me acuerdo que cuando me veían así me decían, no mames, tu playera está bien. Yo así, ah, huevo, pues soy rudo, qué pedo. Ay, me sentía chido, neta, que decía, ah, no mames. Miren ese vato cómo se pone ese tipo de playeras. Es que estaba así, me compré dos playeras de Naibo. Era esa y una donde venían así como su portada del disco, bueno, la portada del disco, y otra donde venían así como en caricatura. Estaba chida, ¿no? Me gustaba mucho la cuestión de Naibo en sus letras. E incluso el disco es muy bueno porque tiene las letras como si yo los escribiera, las taches, se ve cómo están grabando el disco. Me parece que no me decepcionaba el disco cuando lo compré así por impulso y sin escuchar ninguna canción. O sea, yo ya venía pensando, dije, no, esto no creo que se pongan a rapear o hacer algo así como para cambiar, ¿no?, de lo que venían haciendo en Sepultura. Y dicho y hecho, creo que es, si bien le metieron otra cosa, como que lo noto más punk. Para mí es un disco más punk que de lo que venía haciendo Sepultura. Pero Nightwalk creo que es una, es un disco que me, pues me sorprendió, no me sorprendió, pero sí fue como una continuación. Incluso siento que fue un retroceso, ¿no? O sea, como un retroceso chido, como decir, ah, pues vamos a, ya hicimos y ganamos un chingo de dinero con Sepultura, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a hacer algo más sencillo que se llame Night Bomb, ¿no? Puta, les quedó chido. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, que es Guerrilla y Bleed and Lost y Some of You Archiverts. Epa, creo que ahí más o menos voy. Es que también me he estado dando cuenta que bueno, ya mejor lo explico en el otro bloque. We'll be right back. Eso fue Guerrillas, Blind of Lost, Some of Your Archives. soy pésimo para pronunciar el inglés, pero bueno, llegamos a la parte final, donde se te agradece tu escucha, tu tiempo y sobre todo elegir este programa para acompañarte en lo que estés haciendo. Y eso se agradece mucho, porque sé, y te lo repito y no voy a cansar de repetirlo, que hay muchas opciones y sin embargo estás aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Llegamos también a donde doy la conclusión del disco. Para mí es un buen disco. Es una pena que ya no esté Niall Baum. Creo que era un buen... como que era algo alternativo de lo que fue el mítico grupo de Sepultura. O lo es. Realmente no sé si siga. Qué pena, me da tanto que ando diciendo de Sepultura y no sé si siga. Pero el disco de Point Blank, creo que cualquier amante del thrash o death metal o heavy metal debería de tenerlo, ¿no? Y más si te gusta Sepultura. Es algo así como que es una rareza. Para mí es una rareza de Sepultura. Como que habrán dicho, vamos a quitarnos Sepultura y vamos a ponernos Niall Baum en Point Blank. A ver qué pasa, ¿no? Y para mí fue un buen experimento. Me gusta mucho. Como les mencioné, me gustó tanto que me compré dos playeras del disco. O sea, el disco está... la gráfica del disco está violenta, por decirlo así. Ruda. Pero llama la atención. A mí me gusta mucho. No es que me guste el hardcore, ni el core, ni nada de eso, pero como que hay algo, ¿no?, que te llama la atención en esa playera. A mí me gustó mucho. Creo que hasta me la compré dos veces. Pero bueno, esa es mi conclusión del disco. Para mí es un buen disco. Merece la pena escucharlo, tenerlo, o mínimo bajarte una que otra rola. Por ejemplo, la de Polystro. Creo que se me hace muy chida con este Niall Baum. Y vienen canciones en vivo. Es lo chido del disco, como que es... y también mezclan esta cuestión que venían mencionando de la cultura amazónica en Brasil. Está chido eso. Pero bueno, me despido y ya los dejo con dos rolas, que es Zero Tolerance, Religion Cancer. Pues ya saben, tirándole mierda a eso, que también deberíamos de tirarle mierda siempre. Los dejo con esas dos rolas y los estamos guachando en el próximo episodio. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you to Phoenix. The local time is approximately 8:02. We will be taxiing for a few minutes. We ask that you remain seated with your seatbelt securely fastened. Now, Captain Coley is about the aircraft to confess before Jesus.